I swear it's you, you. You know I can paint the world sitting there in black and gold. You the perfect chemical. I gotta test, I gotta know. You know I'm a criminal, but I could take your heart and go. You the perfect chemical. I gotta test, I gotta. Just let me. If you let me beat the code, 우리 엄마는 다른 점도 선으로 이어갈 suicide. Take one. If you're new to this, hate the world, come up with this, let me go. To do with this, chemical. If you're new to this, if you're new to this, hate the world, come up with this, let me go. To do with this, chemical. I gotta test, I gotta, gotta. Just let me. Baby, you could be my. We could be drunk on the left till we pass out. Yeah, right here, right now. Yeah, no, and yet we're naughty at the sooner. Yeah, can't we just dance now? Acompáñanos cada jueves a partir de las 20 horas Centro de México para escuchar Time to Talk, un programa dedicado a darte a conocer la cultura tailandesa, series, música, películas y cultura, todo lo que involucre a Tailandia. Time to Talk es un programa de Fan Club que solo podrás escuchar a través de Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia.

Empecemos a hablar de lo mero importante, y es que este día jueves tenemos ya por fin el concierto de los niños de DPR. Y es que vaya, este colectivo de K-Hip Hop pues ya ha tenido su tour mundial, y en esta ocasión pues estarán llegando a Latinoamérica y empezaron con la Ciudad de México. Es la primera vez que los muchachos pisan el país. Anon 1305, ahí va su besazo. No sé quién sea porque no me puso su nombre, pero ahí está. ¡Miren, ya llegó Almita! Alma, buenas, buenas, bienvenida, preciosa. Ya se le extrañaba por acá. Pero bueno, les decía, es la primera vez que DPR pisa tierra azteca. Como recordarán, Christian Yu fue participante de la agrupación Sea Crown, que anteriormente pues ya habían venido a México. Sin embargo, Christian Yu pues no vino esa vez. ¿Por qué? Porque se ofreció. Entonces, pues ajá, Christian Yu no había venido a México y pues cuando vino Sea Crown, cuando en todavía su faceta de idol, pues este niño se ofreció, dijo Nel, no quiero, no voy a ir, y pues no quiso presentarse con sus integrantes. Hablemos un poquito rápidamente así de pues quién era C-Clown. Pues C-Clown eran 6 miembros, que estaba constituido por Kang Jun, Lee Jae-jun, Kim Hyun-il, Lee Min-woo, Kim Tae-min y DPR Ian. Bueno, actualmente DPR Ian, en ese entonces era Christian Yu. No es cierto, ni siquiera era Christian Yu, pero ahorita les digo cuál era su stage name en C-Clown, que si mal no recuerdo era Rom, como Roma en English. Ajá, justamente era Rom, que fue el líder y vocalista principal de la agrupación. Tras su salida de la agrupación en C-Clown, esto fue el 5 de octubre de 2018. Él inició su carrera pues ya como parte de DPR. DPR es este pues precioso colectivo conformado por DPR Live, DPR Ian, DPR Cream y DPR Rem. Los preciosos, guapísimos y adorados turros de la industria de el K-Hip Hop. Los chicos de DPR, vaya, pues llegaron el día de hoy a la Ciudad de México. Y para los que me van a preguntar, no los fui a ver, porque de hecho según yo llegaban mañana. Entonces yo hoy estaba mimido y pues me los perdí cuando llegaron. Pues vaya, hoy llegaron los chicos de DPR y honestamente se hizo un desmadre, gente. ¿Por qué? Vaya. Las niñas pues obviamente se alocaron, los estuvieron jaloneando, por ahí dicen que filtraron los datos de dónde iban a ir a comer, a dónde se iban a hospedar, de manera pues completa y absolutamente pública a través de Twitter. Honestamente yo no encontré nada de la información que decían, pero pues pues Station K-Pop va a estar presente en el concierto de los DPR y pues en las estolqueadas, ¿verdad? De igual manera, gente, pues los chicos tienen su concierto el día jueves. Van a tener algunas actividades VIP en las que van a estar tomando fotos y firmas de autógrafos, si mal no recuerdo. Y vaya, el acceso es un acceso general para todos los que se vayan a animar a ir al concierto. Los que ya tengan su boleto como su servidor, pues nos andaremos viendo por allá si están en la zona general A. Si ustedes fueron de los afortunados que alcanzaron a comprar el VIP Lounge, que tiene Early Access, que tiene esta cosa, ¿cómo se llama? Las fotos y así, pues vaya, ustedes tendrán la posibilidad de verlos más tiempito, más de cerca, y todos los simples mortales demás, pues nos quedaremos ahí nomás viendo. Sí, chuzoné tanto así. Fue bastante intenso. De hecho, por ahí anda un video de una niña que Christian pues la saludó como hacia la cámara, pero sin voltear a verla, y la niña lo jaló del brazo. Entonces, miren, no voy a juzgar la situación de irlos a perseguir, porque pues vaya, ustedes saben que es algo que de manera constante con diferentes idols pues yo he hecho, ¿no? O sea, irlos a ver al aeropuerto, tal vez seguirlos, porque pues ajá, siempre y cuando pues mantengan esta línea de respeto del no estarlos toqueteando, de no estarlos jaloneando y así, pues whatever, no me importa. Pero ya la situación de que vaya, pues los estén toqueteando, de que se les hayan aventado, de que no hayan respetado ni siquiera tantito el espacio de los chicos, pues es lo que me hace ruido. Ahora, de por sí ya había fans en el aeropuerto porque Card tiene una presentación en el Cervantino en Guanajuato. Y pues derivado también de esta situación, Card tuvo su llegada desde Corea a la Ciudad de México el día de hoy. Entonces pues se imaginarán que estaban las fans de DPR, estaban las fans de Card, y obviamente el resmadre se hizo presente. Card llegó como 10 minutos después de los niños de DPR, pero pues honestamente, o sea, el desmadre, vaya, me enoja mucho. O sea, de verdad estoy muy muy enojado por esta situación. O sea, les digo, no me molesta que los sigan o que los hayan ido a ver al aeropuerto, porque es algo que yo he hecho. Pero sí me molestó mucho la situación de que recibieron golpes, de que recibieron empujones, de que recibieron jalones. Vaya, o sea, la experiencia que tuvieron al llegar fue horrible. Y yo entiendo que muchas niñas, especialmente cuando van a los aeropuertos, es porque a lo mejor y no tuvieron la oportunidad de comprar un boleto para el concierto. Pero vaya, o sea, las interacciones con los idols, o sea, en Estados Unidos los niños andaban súper lindos, de que firmando cosas y así, y pude ver en algunos videos que les extendían álbums y así, los firmaron. Pero vaya, o sea, de verdad, qué desmadre se hizo con ellos. Y bueno, ya, o sea, vamos a cambiar de tema porque me voy a enojar más. Entonces, nada, pues esperemos que el concierto del día jueves, los muchachos, pues como ya lo sabemos, den su máximo, lo disfruten muchísimo, que obviamente todos los que vayamos a asistir al concierto pues la pasemos increíble, y pues que tengamos la mejor experiencia posible. De igual manera, pues esperemos que los muchachitos de DPR tengan la posibilidad de volver en un futuro directamente a nuestro bellísimo país. Porque pues a pesar de que las niñas la cagaron, pues nuestro país es bello, y el fanatismo y el aprecio que se les tiene es bastante. De igual manera, pues unas breves recomendaciones para las personas que van a ir al concierto. Recuerden que pues muchas niñas estuvieron comprando boletos sin ni siquiera saber quién es DPR, solo porque hashtag asiáticos, hashtag los relacionaron inmediatamente con K-pop. Y pues, ustedes tengan paciencia, gente. Yo estoy teniendo paciencia para todas esas personitas que dicen que van a llevar sus lightsticks y que no sé qué. Pues, ajá. Esperemos que, pues no les vaya mal, porque los fans del K-hip hop, la verdad es que son bien pinches intensos. Y sí son capaces de romper y desmadrar lightsticks en ese momento, ¿no? Entonces, gente, pues nada, les repito nuevamente, pues si van a ustedes a tener la oportunidad de acudir al concierto, cuídense mucho, no vayan a llevar lightsticks, no vayan a llevar como pues cosas que nos los vayan a relacionar directamente con el K-pop, no porque no quiera, a mí me da igual, pero pues para que no vayan a tener ningún inconveniente con los fans pues más viejitos o más acérrimos de esta situación llamada K-Hip Hop. Ahora, pues en esta semana han sucedido pues bastantes cosas. Vamos a tener pues bastantes comebacks. Ya tuvimos el comeback de los Stray Kids que escuchamos al inicio del programa. Debo admitir que no me gustó la canción principal de la manera en que pensé que me iba a gustar, a diferencia de lo que fue Thunderous o de lo que fue Maniac. Y es que, el video es muy divertido, el video está bonito, pero la canción no es la mejor canción del álbum. O sea, honestamente, siento que este álbum, Maxident, dejó bastante que desear. Y ustedes saben que yo a Stray Kids los quiero y los admiro muchísimo, que siempre hablo bien bonito de ellos, pero honestamente con Case 143 me quedaron a deber. O sea, siento que es una canción bastante mediocre comparada a lo que han hecho anteriormente los chicos de Stray Kids. Siento que es una canción ya meramente comercial, una canción en la que no le invirtieron tiempo ni producción como tal. Solamente hicieron algo como, esto es pegadizo, porque sí, la canción es bastante pegadiza, pero pues no es una buena canción, a mi parecer. Hasta que lo admites. ¿Qué admito, Corpi? ¿Qué admití? ¿Que la canción de los Stray Kids está fea? Eso, de eso hablas. Almita, espero que ya estés muchísimo mejor. Sí, obviamente por allá nos vemos. Muy probablemente yo me vaya a quedar afuera del Pepsi Center desde el miércoles, porque pues hashtag hashtag acceso general, porque pues sí hay ni cómo conseguir el VIP porque se agotó cabroncísimamente. Pero pues mira, hasta adelante, de que termino. Sí, no, y es que sí, Corpio, o sea, yo siempre hablo precioso de los chicos de Stray Kids. Y es que de verdad, o sea, a mi parecer es un grupo bastante talentoso. Tienen canciones increíbles, algunas canciones que pues quedan a deber. Maniac fue un super mega hitazo. Pero vaya, Case 143... De verdad, es una canción bastante mediocre para el nivel que Stray Kids nos ha venido acostumbrando en sus comebacks. La realidad es que, los B-tracks de Maxident son muchísimo mejores que la canción promocional 143. Insisto, yo los quiero mucho, yo los admiro muchísimo, pero a mi parecer, por ejemplo, Give Me Your TMI es muchísimo mejor, Taste es muchísimo mejor, y me hubiera encantado que Tree Racha hubiera sido una de las canciones promocionales, porque no es una de las canciones promocionales, solamente se hizo viral porque pues, la canción no es buena, ya como que dio flojera desde Maniac, de hecho. Sí, justo, es que Maniac es una canción buena porque fue algo nuevo. Tiene un sonido nuevo de lo de Stray Kids. Pero, vaya, o sea, Case 143 es una canción bastante común. Y justamente estos intentos de challenge, no me gustan, o sea... El video, visualmente el video es muy bonito. La canción tiene un rhythm super sticky. O sea, es una canción bastante comercial, pero es una canción mediocre. Eso es todo. Yo honestamente insisto, prefiero TMI, Give Me Your TMI, o Triracha, o ya si, si nos vamos así como que muy acá, Taste. Que Taste es como Red Lights, de esas canciones cachondas que los Stray Kids dicen que no son cachondas. Pero sí, o sea, yo prefiero diferentes cosas de lo que tienen ellos como promocional en esta ocasión. Pero bueno, antes de que yo siga haciendo corajes y de que siga hablando pestes de mis niños, porque si no, no me voy a callar. Nos vamos a ir al primer corte musical, gentecita. Nos vamos a ir a escuchar a Solar con Spirit Out, a mi bebé Henry Lau con 143, canción épica de las épicas. Vamos a escuchar a Dean con la canción Instagram. También vamos a escuchar a Shion T con la canción Sponsor. Y vamos a escuchar a NBI. Sí. Con... Es que no sé cuál... Ah, sí. Es... NBI es el nombre de la canción. Con Nafla, Lupi, Blue y DJ Floji. Ajá. Eso vamos a ir a escuchar. Entonces, no se despeguen. Vamos a ir a al corte musical y enseguida volvemos. Dice Corpi, no es cachonda, es triste. Pues un poco de las dos. Pero bueno, ya se la saben, están escuchando a 13 Dom, solo aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 아직은 어려워 너의 그 문자들이 사전을 펼치고 하나씩 want to know want to know I don't know oh oh I'm sending 143 결제론 아직 전달이 안 돼 oh oh oh I'm sending 143 단순한 숫자는 우리가 아니야 oh oh oh oh I love you 143 너는 486 sending 143 너무 다르지 sending 143 아직 어렵지 단순한 숫자는 우리가 아니야 143 ooh oh oh 아직은 서툴러 나의 모든 말들이 아직은 어려워 너의 그 문자들이 사전을 펼치고 하나씩 want to know want to know I don't know oh oh To the girl that I'm loving the most When I'm talking with my friends Oh, I'm bragging, yeah, I boast 너는 이런 사랑 모른다고 아무런 약속이 없어도 우리는 많이 달라도 She's a cool girl that sticks around, I know I'm sending 143 내 맘을 전달할 수가 없어 내 맘엔 구멍이 있어 그건 뭘로도 못 채우는 것 yeah. 지금 가라앉는 중인데 내 못난 바다 속에서 more than my lady. Now you're sponsor, sponsor, sponsor. I love ya, I love ya, I love you. 원하는 걸 주고 싶어. I love ya, sexy. I love ya, girl. I love ya, 원하는 대로 해도 돼. I love ya, I love ya, I love ya, I love ya, I love ya, I love ya, I love ya. 원하는 걸 다 줄게. 가자. Oh yeah. Money chasing. I'm up with a crew, always working. 여기를 돈 챙겨와 often. Free balling, watch NBA, 하지 shots calling. 빨간색의 머리, 코트를 털이, 털이 번호. 해준 위 the trend가 뭐네. 나의 옆길이 보여. Oh God, 날 내일 물어봐. 나의 미래 파란 하늘 물어봐. 내 가치를. Oh God, 날 때 알아놔. 나의 미래 파란 하늘 알아봐. 내 가치를. My outfit clean, my cheek like MBI. My outfit clean, my cheek like MBI. My outfit clean, my shoe is clean. Street ballin', my shot goes ballin'. Yeah, we play that ball, I'ma keep it low. 돌아와, me dope, 사서 flex it, go. 여기 take it, go. 내게 pass that ball, hot. God, they, gonna let me like they got. 거리를 걸을 땐 drip, outfit, I fit in. 유행을 시켜, I'm in jail, 봐도 she loving it. 거리 위, 거리 위, drip, 내 위치 나와, 여기 뭐 술란 지켜, I'm in jail, 봐도 she loving it. Yeah. Oh God, 날 내일 물어봐, 나의 미래 파란 하늘 물어봐, 내 가치를. Oh God, 날 때 알아놔, 나의 미래 파란 하늘 알아봐, 내 가치를. Oh, my outfit clean, my cheek like MBI. Oh, my outfit clean, my cheek like MBI. You fly, 물어보긴 뭐를 물어봐. 우리 모른다는 사실 자체가 비정상이지. 가만 보면 나는 어려도 많아. 인기 많아. 친구들이 볼 때는 내가 비정상이지. Okay, I'll be your 서방님. 94년 생인생 습관 세금 내기. 생활 패턴은 낯서. 내 목은 cold. 항상 나빠. Stay fresh, stay cool. I'm a gold, 돈은 바꿔. Sing a song. 받고 싶겠지만 내 폰 비밀 code. Yeah, 내 전화는 울리겠지만은 진도 못. Yeah, I drip way too hard. I'm cold. DNA 쫓아올 틈 없이 넌 You can pull me down and lose control 쉴새 없이 keep it going 고민해봐도 don't know You don't know Can't you see that I'm a different road In my groove we flipping go 넘어지는 법은 don't know We just roll Regresé, gente. Buenas, buenas. Ya anda más gentecita por aquí. Ya llegó mi queridísima Yushi. Mira que justo me anda pidiendo su saludo. Buenas noches, mi queridísima Yushi. Bebé, mira, ahí va su besote. Pa' que no diga que no la quiero. Que en las dedicatorias dijo que no la quería y no es cierto. Yo sí la quiero. Entonces, buenas, bienvenida Yushi. Qué bueno que llegó ya la segunda mitad de esta cosa rara que se llama Fan Café. Y bueno, pues breve resumen, hablábamos al principio del desmadre que se hizo con los chicos de DPR / Card, porque pues los dos llegaron hoy a la Ciudad de México. Nuevamente no voy a hablar mucho al respecto porque si no me enojo, pero a los que vaya a ver el jueves en el concierto, pues por allá nos vemos. Ahora, empezamos a hablar de otras cosas, y es que recientemente nos dieron el anuncio, bueno, a la comunidad del K-Pop, porque honestamente a mí no me importa, pero pues habla por ahí, pues de Blinks, a los que esto le importe, Jenny estará siendo parte de los nuevos comerciales de la marca de carros Porsche, esto directamente en Corea. Esto nos indicaron que su contrato empezará a partir del 15 de octubre, en el que empezaremos a ver a Jenny pues en diferentes promocionales de Porsche. Adicional a esto, pues tenemos también el World Tour de Blackpink, Born Pink, que estará dando inicio de igual manera el día 15 de octubre en Corea. Insisto, pues honestamente a mí Blackpink no me es bastante indiferente. Pero pues las niñas están teniendo nuevamente bastante visibilidad, bastante movimiento. Y pues esperemos que vuelvan a hacer música buena. Porque ajá. no hablemos mucho de Blackpink porque si no me descoso en hablar mal de ellas. Porque de ellas sí puedo hablar mal. Menos de Lisa. Lisa es un amor. Yo la amo. Lisa es diosita y Lisa me puede pisar cuando quiera y le voy a pedir perdón por ensuciarle el tacón. Pero bueno, hablemos también del guapísimo, hermoso, chulo, precioso papito Simon Dominic. Y es que aparentemente estará siendo MC en un programa de la SBS llamado My Little Old Boy. El rapero estará haciendo su aparición en este programa en las próximas semanas. De acuerdo a la exclusiva, Simon D estará apareciendo como un MC especial de este variety show. Reúne a mamás de mediana edad que no están casadas con celebridades masculinas. Para que ellas puedan ver cómo reaccionan sus hijos ante pues estas citas. Es un programa bastante raro, entonces la verdad es que ni siquiera sabía que existía, pero ok, por ahí tendremos a Simon D, entonces lo estaré viendo. Últimamente Simon Dominic ha estado recibiendo pues programas de este tipo, como de dating format. Y programas con temáticas amorosas en los cuales él se presenta como en sí. Tenemos el reality show Transit Love 2, en el que recientemente participó, I Live Alone y Radio Star. Pues varios están esperando, o los fans han hecho notar que están esperando la participación de Simon Dominic, la cual aparentemente está programada para transmitirse el día 16 de octubre en horario coreano. Voy a ser bien sincero con esto. A mí no me gusta ver a Simon en este tipo de programas porque lo siento bastante incómodo. A pesar de que es bastante profesional, de que tiene un aura, 100% profesional durante las emisiones, porque no hace caras, no lo veo como, o sea, con esta situación como que conteste mal o cosas así. Honestamente se nota bastante la incomodidad que tiene ante este tipo de programas de citas, especialmente porque en algunas ocasiones le hacen comentarios un poquito pues raros, en los que pues le insinúan que él no debería ser el MC, que él debería ser el que esté saliendo y bla bla bla. Obviamente yo sé que para eso se está vendiendo, que para eso se está rentando, pero pues vaya, yo espero que pronto deje de tener este tipo de papeles irrelevantes que no le benefician absolutamente nada en su carrera, porque este tipo de programas, a pesar de que tienen mucha popularidad en Corea, son programas que nadie toma en serio. Y si de por sí el K-Hip Hop es una rama que siempre está siendo criticada, que metan a mi niño Simon a este tipo de programas, vaya, pues me causa un poquito de conflicto, ¿no? Yo espero honestamente que empiecen a darle programas más relevantes, programas pues tal vez más serios, con más importancia, porque el muchacho se lo merece. Además es bastante guapo, bastante atractivo, y no es como que no pudiera tener un programa más relevante, un programa más importante. Obviamente pues sabemos que ha tenido sus participaciones en Show Me The Money como jurado, pero vaya, insisto, pues como que no son los mejores programas este tipo de programas de citas. A mí me chocan, o sea, de por sí me molestan muchísimo ese tipo de formatos de programas de citas, más que metan ahí a Simon. Pero bueno, eso ya es un gusto personal. Probablemente haya gente a la que sí le gusten esos programas al estilo de Enamorándonos o 12 Corazones y así, que jamás los he visto, solo sé de qué van porque pues por todos lados suenan acá en la Ciudad de México y así, ¿no? Pero bueno, también tenemos el World Tour de Mis Niñas de Mamamoo, que sí, por si lo pensaban, aparentemente van a venir a México por primera vez. Yo amo a Mamamoo, las adoro. También van a tener su comeback de su 12º mini álbum que lleva por nombre Mic On. Que el comeback de hecho es hoy, fue hoy el 11 de octubre. Entonces pues les deseo mucho éxito a mis niñas. Honestamente Mamamoo es un grupo súper talentoso. Vocalmente tienen, a mi parecer, de los grupos de chicas, las mejores vocales con vaya, Hwasa y Moonbyul. Honestamente, los visuales no son su fuerte, porque no son su fuerte, pero vocalmente Mamamoo es impresionante. Honestamente creo que la empresa que las trabaja no las ha sabido explotar a la cantidad de talento que tienen. Sin embargo, vaya, esperemos que a partir de ese nuevo comeback, que nos dan un nuevo sonido, pues tengamos ya ahí más movimiento, más información, y que Mamamoo vuelva a encontrar su camino musical y a demostrarnos que pues sus voces y su talento no tienen comparación. Y es que no sé ustedes qué piensen, pero vaya, yo considero que los vocales que tiene Mamamoo, digo, a mí en lo personal, Hwasa y Moonbyul son las que siento que tienen los mejores vocales, pero las cuatro chicas de Mamamoo tienen voces impresionantes. Yushi, sí, el programa de Simon Dominic, My Little Old Boy, es para mamás. Bueno, o sea, es como un reality con mamás de mediana edad. Honestamente no entiendo bastante el formato, no sé bien de qué va, o sea, es como la poquita información que hay al respecto, pero bueno, a ver qué pasa. Insisto, para mí no es pues como lo mejor, no me gusta. Y ajá. Vaya. No sé, Simon Dominic en estos programas es que me sigue causando mucho conflicto. Vuelvo a leer la información para darte más detalles, pero no puedo, Malta, no puedo. Perdóname, Yushi, te quedé a deber ahí la información. Pero sí, justo nos dicen que es un programa pensado para mamás de mediana edad y sus hijos. O sea, es como un dating program, pero aparte dejan a los hijos viviendo solos. Entonces, bien, no entiendo qué onda. perdón. Ahora, hablemos de otra cosa. Y es que obviamente también tenemos el comeback de G-Idle. Y es que nos han compartido ya un video de su B-side track, que es X-File. Y honestamente, yo lo amé. Se me hace un video súper oscuro, un video bastante interesante. Y también esta situación de su canción Nude con el slang en X. Que vaya, como lo vieron en nuestras redes sociales, nos lo compartió Corpi también por la tarde o ayer, no, si mal no recuerdo. Este es un slang que, vaya, la gente pervertida de Corea ha utilizado para buscar, pues, videos pornográficos explícitos involucrando menores. Las chicas pues indicaron que esta canción y el nombre de esta canción justamente es para tratar de minimizar el impacto de estas búsquedas y que ellas puedan aparecer pues en estas búsquedas en lugar de estos videos. Ahora también vamos a tener el comeback de mi poderísimo... Cambié de tema muy repentinamente. También vamos a tener comeback de mi poderosísimo Kihyun de Monsta X con su álbum Jout. Ya tenemos los teaser majors. Yo solo voy a decir que Kihyun es precioso con todo lo que se ponga, y que su voz y sus canciones son un arte completa. No voy a hablar mucho al respecto porque honestamente no me quiero dar spoilers. No he investigado mucho al respecto del comeback de Kihyun. Y me brinqué lo de G-Idle porque vaya, yo las amo, pero todavía no quiero dar mucha información porque honestamente no las he investigado tampoco tanto. Porque pues vaya, tampoco me quiero dar muchos spoilers hasta ver yo bien los comebacks. Lo que sí, pues vaya, tenemos también, vamos a tener el comeback de Wonho con Heart, con Don't Regret, que ya nos reveló su teaser. Vamos a tener también a Quantum B, ex integrante de Ladies Code, con Underwater, que ya también ya tenemos el teaser. Y tenemos por fin la liberación de los bronceados, o sea, de los tan, con su canción Beautiful Lie. El video ya se liberó y la verdad es que ya lo watché y es una canción bastante buena. Creo que Tan es un grupo bastante talentoso, al igual que DKC y TKB, que son grupos nuevos. También tuvimos el comeback de Kingdom esta semana y el comeback de Dreamcatcher con Vision. Yo no puedo, Marta, no puedo. Amo a las niñas de Dreamcatcher, pero ya no les encuentro sonido nuevo. A ver, vamos a ver. Chisme, chisme, chisme, más chisme. Pero no son niños pequeños, supongo. La realidad es que no tengo idea, Yushi, de pues de que vayan los videos de este slang. Solo sé que involucran menores de edad porque es la información que ellas confirmaron. La canción se llama Nude, pero en vez de llevar la U, N-U-D-E, como normalmente sería, la canción es N-X-D-E, que es como lo buscan, pues vaya, este tipo de personas. Chisme 13 y a la vez competencia de Miss Grand International. Ah, dice que Chugo está, nos está viendo sus programas de concursos de belleza. Honestamente nunca he visto un programa de esos, del estilo Miss Universe ni nada de eso, pero ajá. Vaya, yo pues no juzgo, no critico. Dicen que son muy interesantes a veces, pero nunca los he visto. Y ahora pues nuevamente con... ¿de qué estaba hablando? Ya ven, no me distraigan. Ah, sí, de las Dreamcatcher. Vision, vaya. Debo admitir que la canción no fue mi favorita. Yo amo a las niñas de Dreamcatcher, se los juro. Las adoro como no tienen ni idea. Sus videos son preciosos, pero sus canciones, no lo sé. Siento que sus canciones ya no tienen punch, ¿saben? El impacto que tenían como Dreamcatcher, con el concepto con el que debutaron, medio rockeronas, medio darks, vaya, ya lo siento estancado. Ya veo sus outfits, veo los visuales de del video y lo siento bastante igual. Siento que ya no tienen inspiración para hacer algo nuevo y eso me lastima mucho porque las amo, las adoro, de verdad. Dreamcatcher es uno de mis grupos favoritos, pero vaya, o sea, no puedo con esto, ¿saben? O sea, de verdad, Dreamcatcher siento que ya no tienen mucho que ofrecer de manera musical, con la forma en la que su empresa las está manejando. Las siento estancadas completamente en un género ridículo que no les queda, en aspecto a que, vaya, completamente sintético. Ya no se siente como esta vibe de que las niñas tengan algo, ¿saben? Ya solo lo veo como, como pues esta cosa de hecha por computadora. Y ya no le siento corazón a las canciones de las Dreamcatcher. Aparte, lo admito, o sea, los videos, como les mencionaba, pues ya los siento bastante iguales, ¿no? O sea, ya no tienen como esta imaginación para hacer un juego con los conceptos, para hacer una variación en lo que visualmente tenemos. A pesar de que el video es precioso, o sea, eso no lo voy a negar. Tiene visuales muy bonitos, tiene cinemáticas preciosas, pero la temática de sus videos ya todos son iguales también. Y no lo sé, o sea, yo sé que ellas tienen un concepto, que tienen cierto estilo, todos los grupos lo tienen, pero vaya, mis niñas están quedando estancadas en la rutina, ¿saben? O sea, ya no la siento que hagan nada nuevo. Y eso me duele mucho, me lele mi corazón. Pero bueno, antes de que me ponga a llorar por las niñas de Dreamcatcher y su poca originalidad al momento de hacer nuevas canciones, nos vamos a ir al... uno haciéndole plática y a 13 que se dispersa y me regaña. Shiyushi, es que me distraen. Pero bueno, nos vamos a ir al siguiente corte musical. Para que podamos echar el chismecito de otras cosas antes de que yo me ponga a llorar por las niñas de G-Idol. Entonces, vamos a ir a escuchar a Sunmi con Siren. Vamos a ir a escuchar también a Hips Right. Vamos a ir a escuchar a Summer de Paul Blanco. Nos pidió Alma una canción de Juni. Nada más déjame confirmo porque se me perdió. Thank You de Juni. Vamos a escuchar también a Los Cebollos con 808 y a Damian con la canción Yes. Entonces, vamos y volvemos, gente. Ay, también vamos a escuchar, perdón, a mis queridísimos GOT7 con la canción Tú. Entonces, vamos y volvemos, gente. No se despeguen, ya saben, están escuchando a 13 Dom solo aquí por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Vamos y volvemos. baby going on. Doesn't matter what your baby hate or love. 네가 가는 길에 drive me on. 가볍게 take it on. 오늘 밤이 가기 전에 밀어내, yeah. Snapping, snapping. 손눈을 가리고. Snapping, snapping. 지친 맘을 던지고. 비틀대는 몸짓으로 잠시 너랑 지나라도. Snapping, snapping. I won't let you go. Don't you go.

마다 너 베레 실화나의 베레 히토리 아루키 누가 쉼 히에다 트레셔 소리가 플레이플레셔 그다란 나 월 어시를 유비 사사르티 와라와라티 네모 아이니까 in the air the number just for me 올해는 원사이게 하이나도 나이 희로가테 유쿠 지기나 가잖아 We and I will lie That's the no no lie yeah. 기억이 너 world yeah, yeah. 마이니치가 쿨이 가시 이미 4시 다 갈아쌌어도 goodbye yeah. The number just for me 우리는 one side yeah. 그러니 힘에 타 just read all the others say. Put you down just like any other days. Never knew I'd make songs you'd be singing at. I'm so lucky to be calling you mine. Nothing much, I just wanted you to know. For you I have my gratitude and so much more. Every one of your messages I be reading inside. I've been listening to you from the start. Thank you for today, tomorrow, yesterday. Every day and night I wanna thank you for believing. I've been listening to you all along. Put it to my faith, I just feel amazing. Every day and night you make me feel alive. Thank you for your love, yeah. Yeah, let me explain. I cannot do this in just in a day. 이렇게 도 난 너에게 갈래. I know that you will be feeling the same. 여보주 말해 아니 뭔데. 시간이 부족해도 we just keep moving along. I just had to make you a song. Even your sad imagine, I don't wanna waste your time. Put you in my position, don't want you to wait in line. All this time I've always thought to myself, what if she be the one for my life? I've been listening to you from the start. Thank you for today, tomorrow, yesterday. Every day and night I wanna thank you for believing. I've been listening to you all along. Put it to my faith, I just feel amazing. Every day and night you make me feel alive. Thank you for your love, yeah. Regresa a Station K-Pop, el programa más irreverente, más informativo y sobre todo, más divertido, dedicado completamente a los reyes del Hallyu, Super Junior. Escúchalo a partir de este miércoles 12 de octubre, 20:30 horas Centro México, a través de nuestra página www.stationkpop.com. ¿Te perdiste el primer episodio? Puedes escuchar la repetición el jueves, 11:30 horas, Centro México. La Nocturna con Suyu es un programa exclusivo de Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Together in this dark, dark night, staring at the stars in the sky, but you're the only star in my eyes. I wanna make you my babe, make you mine tonight. Can you leave me tonight? I'm gonna make you my babe, make you mine tonight. Welcome on it to make eyes. Let's do it, put that kitty. You're the shit that we can do. Hotari Kitty, you can do anything you want, baby. I'll let you do anything you want, baby. Gonna do it, Hotari Kitty, do it. You can do anything you want, baby. Let you do anything you want, baby. Yeah. You plus me, girl, Hotari Kitty. You can trust me, we'll do you dirty. All night long, yo, I got you there. Anything, anything, 僕らだけ. Tail to tail, karamase, I love your touch. 目と目が 合わさって, need your love. Take a look into my eyes. Till the end, it's you and I. I wanna make you my babe. Make you my tonight. 君と目を合わせ. I'm gonna make you my babe. Make you my tonight. 幾度も繰り返す. Let's do it, 二人きり. 朝まで we can do it, 二人きり. You can do anything you want, baby. I'll let you do anything you want, baby. Gonna do it, 二人きり. Do it, you can do anything you want, baby. Let you do anything you want, baby. Tojite, 運命の波に 身を任せて. So still, don't need nobody else but you. Entonces ya estamos de vuelta, gentecita. Ya llegamos a ese último bloque en el que pues ya estamos a punto de hacer la despedidación. Y bueno, antes de empezar con los últimos chismecitos, pues les recuerdo, recordatorio, que tenemos ya nuevamente programa de La Nocturna con mi queridísima Corpi. Y tenemos nuevamente Time to Talk los días jueves. No se lo pueden perder, porque muchos estaban chingui chingue que Corpi regresara. Y pues al fin nos hizo caso. Y digo, estaban chingui chingue nada más para no quemarme, pero yo también andaba ahí. Ya nos hizo caso, ya la tenemos de vuelta. Entonces hay que apoyarla. Y también hay que apoyar a mi niña Pizet, que aunque me cambie por anónimo, pues yo sí la TQM mucho. Y bueno, no se les olvide que todos los lunes tenemos el podcast de La Hora Corazón en punto de las 9 de la noche, hora centro de México. Pero eso no es todo, porque los lunes por la tarde tenemos programa en vivo con la señorita Desde y su programa de Desde el Closet en punto de las 3:30 de la tarde, con su repetición repetitiva los días martes a las 11:45 de la mañana. De igual manera, pues tenemos nuestra bellísima programación con de todo un poco los días martes en punto de las 10 horas centro de México, programa en vivo con el DJ de la voz esota, DJ Anónimo. Y como no paramos por chisme, los días martes también tenemos que hablar de K-Pop con Cassandra Martínez en punto de las 4 de la tarde, hora centro de México, su repetición en punto de las 9 de la mañana, los días miércoles. La repetición de Anónimo es los días jueves a las 9 de la mañana. Y como el martes seguimos con el chismecito, llego yo en la noche, a veces, ¿verdad? En punto de las 9 de la noche, hora centro de México, con Fan Café. Los días jueves tenemos también K-Pop Adams con Cassandra Martínez en punto de las 4 de la tarde, hora centro de México. Ay, miren, ya tengo horario de repetición porque ahora sí ya estoy subiendo mis programas. Entonces a mí me repiten los días miércoles a las 11 de la mañana por si se perdieron el chismecito y mis quejas al aire. A mi queridísima Cass con K-Pop Adams la repetimos los días viernes a las 9 de la mañana. Y los días viernes tenemos en vivo a la chica de los feos casos, Jessie Joe, en punto de las 8:30 de la noche, hora centro de México, con repetición los días lunes en punto de las 9 de la mañana. Corpi, ya que andas por acá, confírmanos a qué hora es la nocturna, porque honestamente se me borró cassette, dice Maluma. Y eso. De igual manera les recordamos, gente, que si ustedes quieren formar parte de esta bonita familia disfuncional, estamos buscando locutores y redactores para que nos puedan apoyar pues en nuestras redes sociales. De igual manera no se vayan a perder pues todos nuestros programas en los que estaremos trayendo chisme y más chisme. También estén al pendientes por futuros eventos, sorpresas o demás que podamos llegar a tener. Y bueno, gente, pues ya estamos así por irnos, ya casi les digo a mimir, pero no sin antes agradecerles por haberme acompañado el día de hoy en esta nueva emisión de Fan Café. No se vayan a perder la emisión de la siguiente semana porque tenemos, pues vamos a tener el chismecito de todo lo que pasó en el concierto de DPR. Y pues vaya, ya estamos a punto de llegar al segundo aniversario de Fan Café aquí en Station K-Pop. So, probablemente también vayamos a tener algún evento o alguna sorpresilla por el aniversario. También se viene el aniversario de mis niños de B.A.B. Entonces, obviamente voy a hacer algo al respecto aquí en la radio. Vamos a hacer algún tipo de programa especial or something like that. No se lo vayan a perder y espero que nos acompañen. Y bueno, gente, Pues de mi parte por el momento ha sido todo. Nuevamente muchas muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Espero que hayan disfrutado del programa. La próxima semana tendremos más información, más chisme y más novedades. Y por el momento váyanse a la camita, tápense bien porque va a hacer frío en la noche, sueñen con el chino o china de su elección y nos vemos la próxima. Yeah, let's go. Hey, let me show ya. 볼륨을 더 올려. 지루했던 옆길 뚫고 가. I'm ready. 고개 들어봐 바람에 타고올라. 뜨거워진 이 기류 그대로. You know. 위로 위로. Break it down. 오늘만큼은 신나게 너를 break free. Gotta get down to this beat. Come on, don't ever put me down. Yeah. You can hear my vibe, yeah. 번지는 환호서 보다 빨리 슈퍼소닉. 멀리 멀리 on me on me. Let's spin this time. 너를 괴롭히던 걱정 따윈 내놔. 밟아본 적 없는 그곳까지 하여. Flow, 몸에 힘을 풀어 흘러가는 구름들처럼 파도 with the water. 잠만 이 mini crisis 더 뜨겁게 오르는 scene in love. Now we gon' rock and roll with your body control. 아침에 가득 때까지. Okay, I'll play, I'll play. Let's spin this time. 아무 고민 없이 리듬에 널 맡겨. But if you wanna slip your coat off, baby, that'd be fine with me. I'ma say let your inhibitions go. But if you wanna sip this vodka, wouldn't be a crime to me. It could be simple as, it could be simple as loving on each other with no strings. It could be simple as, it could be simple as we got more in common than you think. You're sexy, I'm sexy. You want me, I want you too. We all need somebody, and that is right here for you. You're sexy, I'm sexy. You want me, I want you too. If you want somebody on your body, I'll be somebody to you. Ooh. Be the judge, testify. Oh baby, we can't break the law if we don't ever lay it down. We're not here to find some kind of love tonight. But when you whisper little nothings, girl, I love the way it sounds. Hey. It could be simple as, it could be simple as

Girl, do you want it? 원하는 게 뭐니? I give it to you, girl. 보여줄게 내 성이. Your body, my body. We love it, we love it. Oh shit. 아무 말도 말고 바로 말 그대로 오해. 넌 참 살이 연해. 타이거처럼 오늘 밤 밤 난 널 범해. Oops, I'm in one hand. 정해볼래 너리 컨셉. 난 선생 넌 학생. 진도 빠르게 나가볼게. Faster. 자 영어 시간 오늘 배울 단어는 slave. 맞았다서 너의 너의처럼 아무 말하지 말고 대답해. 둘중 no yeah. 다음은 수학 시간 어떻게 뺄까? 아니 더해 더해. 마지막 체육 시간 몸을 움직여. Harder, better, stronger. Faster. 이렇게 우리 사랑을 안해. 하고 또 하고 또 하고 또 해도 절대 질리지 않네. 머리 뒤로 묶어 놀리건 풀리건 올려. 스트리프트 정장 교복까지 견연. 청순한 얼굴에 떨어 말까지 해. 위에 쌀에 뒤에 쌀 패스가까지 해. 미안해 들어가기 전에 확인하고 싶어. 그런데 제가 싹 Girl, do you want it? 원하는 게 뭐니? I'll give it to you, girl. 보여줄게 내 성이. Your body, my body. We love it, we love it. Oh shit. 아무 말도 말고 바로. Don't you understand? Body language, body, body language. I'm speaking body language. Your fantasy 어디가 아파 오셨나요 왜 이리 단추 풀고 가슴 대반에 손을 정진기 Let me see 네 심장 소리가 I love doctor 아프면 말해 낮에 밤이 나디 밤 전환 다 돼 What's your fetish girl? 뭐? 랩 잘하는 남자? Damn 난해 나나 말이야 말 내 위 올라타 들썩들썩 체위 up and down 달리길 원해 yes. 준비한 거 꺼내 yes. With me baby if you wanna go Faster. 머리부터 발끝까지 짐 바르고 싶어 날 세워주고 받아주는 너의 속은 깊어 네 아름다운 선율 마치 오케스트라 풀다운 받길 잘했어 come on try 벌써 땀범벅 따라 운동 안 해도 돼 뉴 단위만 베껴 딴 건 안 표절해 끝에도 달한 듯 보이는 finish line 말하지 않아도 알아요 초코 크림 파이 Girl do you want it? 원하는 게 뭐니? I'll give it to you girl 보여줄게 내 성이 Your body, my body We love it, we love it Oh shit 아무 말도 말고 바로 Don't you understand Body language, body, body language I'm speaking body language I'm not sure what I'm doing. I'm not sure what I'm doing. I'm not sure what I'm doing. I'm not sure what I'm doing. Make it love, make it love, make it love. Girl, do you want it? 원하는 게 뭐니? I'll give it to you, girl. 보여줄게 내 성이. Your body, my body. We love it, we love it. Oh shit. 아무 말도 말고 바로. Don't you understand? Body language, body, body language. I'm speaking body language, body, body language. I'm speaking, girl. I'm speaking body language, body, body language. Oh shit. 저기요, 잠 좀 잡시다. 잠 좀. 몇 시야 지금? 오직 널 하루가 또 지나면 밤하늘이 쏟아져요 이리저리 찾아 헤매이는 나 oh. 숨이 타서 아름다운 너 모습 그려보았지. 볼에 닿는 바람도 너를 닮아 따뜻해. 그래 시간이 바뀔 때면 늘 항상 기도했었네. 그대 곁에 날 꼭 데려가 줄래. Oh. 열두 걸음을 걸어 널 향해 가는 길 멀고 또 외로워. 잘 자 내일 꼭 만나. 여전히 서툴고 조금 부족하지만 산다는 게 너에겐 아무 의미.